Seguimos con este clima navideño aquí en la mañana en vivo de la 106, por supuesto, y nos vamos hasta Roque Pérez. Buen día, ¿cómo le va, licenciado Pablo Oreja? ¿Cómo está? Buen día. Buenos días, Tosca, muy bien. Un saludo para usted y para toda la audiencia. Muchísimas gracias por atendernos, intendente. Al contrario, estoy para eso. Ha sido un año difícil, un año donde hubo que poner de manifiesto todas las entrezas personales, ¿no? Seguramente en el 2009. Sí, exactamente. En lo personal ha sido un año difícil y también en el gobierno municipal. No son fáciles los últimos tiempos de la administración del Estado, pero bueno, tratando de seguir adelante y de terminar el año ordenadamente. Seguro. Intendente, por supuesto lo convocamos porque queríamos escuchar unas palabras también de cara a este 2010 que ya comienza, ¿no? Sí, exactamente. Uno siempre invoca la esperanza o hace presente que hay que tener esperanza en que todo va a mejorar, en que las cosas van a ser mejor. Y lo vemos, creemos que va a ser así. Tenemos una mejor perspectiva para el campo y para otros quehaceres. Y si anda bien todo lo del campo en estos pueblos que son chicos, que dependen mucho del ámbito rural, bueno, suponemos que va a andar bien todo. Y por otra parte, trabajar mucho y seriamente para que todos puedan resolver en alguna medida sus problemas y trabajar desde el Estado y bueno, procurar que todo el mundo consiga o tenga trabajo. Esa es la función primordial de un gobernante. Claro. ¿Y cómo ve el 2010? ¿Lo ve con esperanza? ¿Lo ve con ganas? ¿Con cuestiones que van a unir a los argentinos? Yo creo que sí. Los argentinos tenemos una condición de que a veces nos enfrentamos demasiado, probablemente. Todos tenemos que aprender. Creo que a veces, o que lo que nos ocurre en cuanto al problema institucional es que a veces no hemos terminado de aprender a vivir en democracia. Yo creo que el ejercicio pleno de la democracia durante tantos años nos va a traer como consecuencia una mejor capacidad de diálogo, que es lo que está haciendo falta, menos enfrentamientos y semejarnos a lo que ocurre en los demás países del mundo, incluso países vecinos, que dialogan más, se pelean menos y por lo tanto tienen mejores condiciones para salir adelante. Yo creo que esa es la premisa que tenemos que ponernos y la que tiene que guiarnos. Y creo que va a ser así, estoy convencido de que va a ser así, a pesar de los malos momentos o de los enfrentamientos que vemos a diarios. Creo que vamos a aprender todos, los dirigentes, los gobernantes y también el pueblo, porque todos somos bastante vehementes y, por supuesto, los gobernantes y los dirigentes surgen de una sociedad que está condicionada también de alguna manera. Claro, es un poco, ¿no?, lo que pasa, la vehemencia, exactamente. Sí, exactamente. La palabra de moda para describirlo, me pareció, en el 2009 es crispación un poco también, ¿no? Sí, así es. Pero bueno, yo creo que esto va a ir dando paso a la calma y a la moderación. Me parece que estamos en ese camino. A nadie le gusta vivir crispado siempre, ni enfrentado, ni enojado. No es la condición natural del individuo, ni del hombre, ni debe serlo. Claro. Así que me parece que vamos en ese camino. Y además de parecerme, tengo la esperanza de que eso sea así. Y de hecho, bueno, trabajamos y trabajo todos los días en el ámbito en que me toca desenvolverme, teniendo presente esa condición. Claro. Intendente, ¿se cumplieron metas en el 2009 en cuanto al trabajo municipal? Bueno, sí. No ha sido un año muy productivo en obras. Hemos tenido una necesidad de haber concretado más obras, por ejemplo, vivienda, y no hemos podido. Pero sí, hemos concretado obras en lo que hace al saneamiento. Muchos metros de cloacas se han hecho. Se han construido veredas, se ha hecho cordón cuneta y se está haciendo cordón cuneta. Hemos, por supuesto, cumplido con todos los servicios atinentes al trabajo municipal. Hemos tenido en cuenta también la salud, que ha tenido un año positivo a pesar del susto, los problemas de la gripe. Hemos podido lograr controlar las enfermedades. En fin, el trabajo municipal creo que se ha cumplido a pesar de las dificultades, fundamentalmente económicas que hemos tenido en un año diferente de estos que hemos pasado anteriormente. Este ha sido un año más duro en ese sentido y eso se siente. De todas maneras, lo que tengo que decir y aclarar, no se ha resentido ningún servicio de los que obligatoriamente tiene que dar el municipio. Y eso es también muy, muy importante. Yo lo considero muy importante. Seguro, seguro. Intendente, ¿y cuáles son las expectativas puestas para el 2010? Bueno, muy buena pregunta. Tenemos un déficit habitacional muy importante. Sería construir, empezando por construir las 180 viviendas que pedimos al Gobierno Nacional, que estuvieron licitadas y preadjudicadas. Tenemos ya una primera partida de unas 50 viviendas que se comenzarían a construir en los primeros meses del año que viene. Y luego hacer las cuadras de pavimento, cordón cuneta, pavimentación de acceso, en fin. Por otra parte, tenemos obras de saneamiento pendiente, la obligatoriedad de algunas empresas de hacer tratamientos de efluentes muy importantes, porque esto tenemos que atender a las posibilidades de la salud siempre, es decir, un objetivo que no debemos dejar de lado. Las perspectivas de trabajo en Roque Pérez son buenas, son realmente buenas, por eso está creciendo la población, por eso está viniendo gente de afuera, y desde el gobierno comunal tenemos que dar los pasos necesarios para proveer en ese sentido las condiciones necesarias. Realmente el trabajo por hacer es mucho. Tenemos que lograr, por ejemplo, ampliar el ejido urbano. No es una tarea fácil y el municipio tiene que contar con más tierras, porque podemos agrandar el ejido urbano, que van a subdividir los particulares, pero el municipio tiene que contar con tierras que en este momento se ha quedado muy escaso de ellas para construir barrios de viviendas, y eso realmente es muy, muy, muy importante. Estamos trabajando en ese sentido con muy buenas perspectivas. Intendente, y unas palabras para los roqueperenses y para toda la zona también de cara a esta Navidad que se viene esta noche. Sí, bueno, simplemente que es un momento para la reflexión. Hay que ver que a lo largo de todo el año uno a veces está alterado, está molesto, está por las circunstancias propias del trabajo o de la vida, y por ahí tiene vehemencia o palabras inconvenientes o enfrentamientos, y este es precisamente un momento para la reflexión. No nos olvidemos que Jesucristo vino al mundo a tratar de que fuéramos cada vez más buenos, que fuéramos más tolerantes, que fuéramos, en definitiva, más humanos. Y tenemos que proponernos este momento de reflexión y dirigir nuestras acciones en ese sentido. Es un momento para la reflexión y para procurarnos vivir en paz con nuestros semejantes y con respeto para todos. Yo creo que esto debe ser lo fundamental. Y bueno, desearle a todos, tanto en Roque Pérez como en Saladillo, como en toda la región, un feliz Navidad y Año Nuevo. Bueno, y cómo no, un muy próspero 2010 para todos. Muchísimas gracias. Es lindo escucharlo de palabra de un intendente, este mensaje de unión, y recordar lo que va a pasar esta noche. Intendente, por supuesto, en lo personal le deseamos que tenga una buena Navidad, un excelente año 2010, por supuesto, porque si le va bien a usted, le va bien a todos los roqueperenses, y un gran saludo por estas fiestas y, por supuesto, el eterno agradecimiento por atendernos en este día tan especial. No, al contrario, el agradecido soy yo. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Hasta luego. Adiós. La palabra del licenciado Hugo Pablo Oreja desde Roque Pérez. En esta previa que le estamos haciendo a la Navidad, en este aguante que le hacemos a la Navidad. Nos vamos a la pausa, ya volvemos con mucho más, dale.